Lengua larga, tomaron un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien. Bueno, a vos, Marcela Montero, te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono para que te escuchen mejor. ¿Y a vos, Iba Blanc? Nada, porque estás bien ahí. Bien. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Todo bien, perfecto. Todo tranquilo. Las invitamos medio de sopetón, porque fue hoy mismo. Sí. ¿Qué harían ahora si no hubieran tenido que venir acá? Y querido, supongo, venir acá. Yo con mi niña, me imagino, ya cocinando y bueno, ya apuntando para la cama. Sí, tal cual. Así que no había... Ah, son tempraneras. Totalmente. Sí. Pero no, de acostarnos, después de dormirnos, no sé. Dormirme duermo tarde, pero sí. Me acuesto temprano y después agarro la tablet o la tele y... Y te quedas ahí, tirada sí, ahí. Sí, tirada. Bueno, tirada. Está bien. La llamamos con la excusa de hablar de Cheje, que es esto que está naciendo, germinando, no sé, ustedes dirán. Y estaría bueno que den un primer pantallazo. Además, no se van a ir de acá sin hablar de ustedes, desde ya. Cheje. Cheje, antes que nada, es un espacio en construcción. No sé cómo... Es como que explotó, creo yo, en realidad, porque... Está tan en construcción que nos resulta hasta difícil hablar categóricamente de qué tipo de espacio va a ser. Porque en realidad lo vamos a pensar un poco entre todos los que estamos en Cheje. Pero sí, nace como una iniciativa de Barreales, el taller de cerámica. Uh-huh. El espacio nos encontró y de repente nos encontramos con un espacio que era enorme. Y decidimos llamar a otras personas a compartirlo. ¿Cómo es eso que el espacio los encontró a ustedes? Sí, porque Barreales estaba en una casa, funcionaba en Alsina. Y de repente nos ofrecieron ese espacio. Y nos lo ofrecieron una vez y medio se cayó. Entonces lo habíamos dejado de lado. Y nos vino a buscar otra vez porque las personas que lo iban a alquilar desistieron. Así que nada, él nos encontró. No es que Barreales tenía un proyecto de decir, bueno, vamos a buscar un espacio enorme y vamos a pedirle a otros que vengan con nosotros. Creo que sí, alguna vez lo habíamos hablado y sobre todo la casa en donde estábamos era pequeña para contener a toda la gente que pasaba por ahí. Pero bueno, creo que un espacio tan grande es como que hay que tener cuidado con lo que pedís. Uh-huh. Al universo, porque por ahí te das un Cheje. Cheje es una propuesta cultural, un espacio que va a plantear seguramente posibilidades de llevar adelante performances, cosas, además de los talleres, digo. Pero bueno, Cheje también son las personas. ¿Y quiénes son ustedes, las que están acá, y quiénes son las otras que hoy no vinieron, pero que van a construir Cheje? ¿Quiénes se creen que son? Claro, sería la pregunta. Bueno, yo vengo un poco en representación del grupo nuevo, que fuimos convocados de alguna manera por las Barreales. Yo estoy casi desde las primeras reuniones que se hicieron, y es como dice Marcela, esto se fue construyendo muy de a poco, y estamos en ese proceso también de construcción de qué es Cheje. Y bueno, yo soy Ivana Blanc, soy tallerista, mi espacio va a ser de escultura y modelado en cerámica. Y bueno, Marcela forma parte de las Barreales, así que ni bien me propusieron formar parte de este proyecto, yo obviamente que encantada y súper agradecida, porque las conozco de alguna manera hace rato, creo que todos las conocemos. Y bueno, y nada, acá estoy. Y el resto, bueno, es un grupo muy muy amplio, muy variado, somos un montón, no sé si los nombro a todos. Sí, dale, ¿cómo no así? Vos, Marcia, me ayudás. Sí. Está Maga González, Caro Bergonzi, Cristina Gualiano, Ana Santa, ¿cómo es? Santa Marta, Laura Cunha, Facundo Schab, Lía María, Alex Moreira, Ariel Cejas Rubio, Maru y Albertina, Agustina Bergonzi, Celeste Fernández, Mary Gambuli, Miguel Lel, Josefina Bravo, Tuki Montán, Mariela Sanín, y bueno, y el grupo de las Barreales, que son Mica, Marcela, Roxana, Pao Sagrado y Marisa González. Somos varios. Bien, una banda. ¿Qué ideas va a haber? Ya sabemos que va a haber algo por el lado de la escultura, el modelado, como decís vos, uh-huh. La cerámica, obviamente. Escucho nombres de músicos, de personas que uno las relaciona con otra cosa, pero ¿cuál es la idea? ¿Talleres de con esa diversidad? ¿Esas personas que mencionan van a qué rol van a cumplir, además de formar parte del grupo gestor, digamos? Las personas que nombró Iva son talleristas. Y van a dar talleres. Ajá, todos son personas que van a dar talleres una pila. O sea, esto pasaría a ser el Centro Cultural Provincial, una cosa así. Son muchas personas y muy diversas. Sí, además. Sí. Y son diversos los talleres. Eso es lo bueno también, que es una propuesta bastante amplia. Sí, nos reímos porque en realidad no. Sí, creo que tuvimos la idea de que fuera amplia. Nunca nos imaginamos que iba a ser tan amplia. Por suerte, el lugar tiene capacidad para uh-huh. que funcionemos todos. Y sí, lo que más adelante nos encantaría es que hubiera eventos, presentaciones. Sí, que fuera un lugar donde haya mucho movimiento y donde, bueno, la cultura. Donde pongamos la radio, todo, por ejemplo. Están invitados, ¿no? Sí, por totalmente. Por supuesto, como que, claro, podemos hacer un Salieris en vivo desde Cheje. Ni hablar. ¿Qué significa Cheje? Reinvitadísimo. Te oí recién que estabas hablando de Silvia Kuzikansky. Sí. Tiene que ver con eso. Mirá. En un momento llega Barreales, el libro, y nos encantó porque en realidad... ¿El de imágenes Cheje? ¿O cuál es el libro? ¿El de Tapita Verde? Cheje dice... Viste que se escribe Chixi, uh-huh. Pero Un Mundo Cheje es Posible. Ah, mirá. Es el libro. Claro, yo tengo uno que es la historia de las imágenes. Que en realidad son imágenes testimoniales y que es de la imagen Cheje. Claro, porque uh-huh. viste que ella no escribe directa, ella hace conferencias y demás, pero no es que es escritor. Me pareció re interesante, en su momento llega y lo compartimos con Barreales, porque nosotros pensamos en su momento que Barreales era muy Cheje, porque nosotras no somos conocidas como personas individuales, sino dentro de Barreales. Siempre cuento esta anécdota que me ha pasado un montón en otros espacios, que alguien me dice, che, pero esto que estás haciendo es re Barreales. Y yo soy Barreales, claro. Tengo que decir que me encanta, porque en realidad, y muchas veces nos presentamos y decimos, bueno, yo soy Marcela Barreales o Silvina Barreales, porque nos trascendió ese nombre. Y viste que Cheje es eso, en realidad es un todo conformado por otras partes que en sí mismas están completas, pero cuando se ven a la distancia todas juntas forman otra cosa, también completa. Lo explicaste mejor que yo en el primer bloque. Entonces, está re bueno. Es una identidad colectiva, pero mezclada. Exactamente. Y donde conviven por ahí los opuestos, exacto, que también son complementarios, y donde es posible esa convivencia, y es algo que sucede y también es una expresión de deseo el nombre del lugar, porque la verdad es que nos encantaría que fuera así y construir algo que no tiene nombre, ¿no? Que fuera diferente realmente. Recién remarcadas que el lugar las buscó un poco. A mí me puede venir a buscar un lugar y no hago Cheje ni no hago casi nada. Sí, digo, ¿cuál era el sustrato que había antes, además de Barreales, para juntar tanta gente y decidirse hacer algo bastante, por lo que estás contando, grande? No hay tantos, casi parece un centro cultural. O tal vez esa sea la idea, no sé. Pero sí, vos sabés que hay ahora en realidad, yo trabajo en la municipalidad y la gente de la municipalidad nos propuso eso. Ahora hay una posibilidad de habilitar centro cultural independiente. O sea, podríamos funcionar así, estamos tramitando que sea así porque queremos hacerlo de forma legal y estar tranquilos en ese aspecto. Pero es muy Barreales hacer las cosas y después ponerle nombre. Nosotros no estábamos pensando, nosotras tenemos entre nosotras lazos que son amorosos. Creo que todas somos re distintas entre nosotras, pero hay ejes que nos atraviesan, que tienen que ver, por ejemplo, con la autogestión, con formar parte de estos movimientos que están por debajo de lo que se ve por ahí, ¿no? Como... Sí, creo que sería eso, como como por ahí están un poco resguardadas de estas cuestiones que tienen que ver con la competencia y el exitismo y nada, poder construir desde otros lugares, por ahí más resguardados. Uh-huh. Y bueno, creo que eso hacemos, como que nos mandamos, nos pareció re lindo que toda esa gente que de alguna manera ha pasado por Barreales haciendo cursos o tomando capacitaciones, de repente estuviera con nosotros trabajando como talleristas, nada, al lado, codo a codo. Pero nosotras convocamos a un grupo de gente, pero después el 80% vino. Y teníamos los espacios y los horarios y nos fuimos acomodando y de repente en un momento en una reunión éramos así como un zoológico de gente que algunos no nos habíamos visto nunca o no, de verdad no nos conocemos. Así que estamos haciendo algo nuevo porque estamos construyendo un espacio, algunos somos perfectos desconocidos. A mí me da la impresión por ahí que a veces esto sucede porque no hay, y entonces, bueno, de la necesidad aparece, ¿no? Digo, hoy vemos que todas estas talleristas, y hablas de la autogestión, tiene que ver también porque no hay laburo, y entonces hay que Totalmente. Empezar a pensarse los espacios en donde generarse supervivencia sin traicionarse un poco lo que una quiere hacer y no, viste, arruinarse en una oficina como hacemos tantes. Sí, bueno. Muchas de nosotros tenemos los dos espacios, claro. O sea, tenemos un trabajo que nos permite subsistir y no ser una carga el día de mañana, etcétera, Exacto. etcétera. Y por otra parte tenés este otro lugar donde realmente fluís. Creo que otra cosa es, son espacios donde, al menos Barreales, yo puedo hablar por Barreales porque las recontra conozco, hace 14 años que estamos, y sé que ahí somos nosotras. O sea, no tenemos que caretear nada cuando estamos en ese espacio. Y me da la sensación que todos los que han venido, bueno, que pasa lo mismo. Uh-huh. Nada, eso. No hemos dicho cuál es ese lugar, dónde está ubicado y qué características tiene, además de que parece ser grande y encantador. Es grande y encantador, sí. Está en Irigoyen 560, uh-huh. Funcionaba antes la imprenta Nexo. Ahí es, mirá, ahí claro, es un hermoso lugar. Y también, bueno, y la panadería Bambi, es un re lindo lugar. ¿Y se puede conocer por qué llega a ese lugar? Digo, ¿cómo es la historia? En realidad, Barreales y toda la familia, por distintos lugares, tenemos también lazos afectivos. Mariana, familia? Nico, Alicia Di Napoli, Alicia bien. De Petris, claro, Susana claro. Verdasco, sí, sí, sí. Mariana, Nico, Inti. No te podría decir porque en realidad no es que una persona tenía lazos con una pero, persona. A ver, y Susana y el ruso fueron mis jefes. Claro, la familia Di Napoli, ¿se dio el lugar? ¿Lo ofreció de manera accesible? Eso es lo que pregunto. ¿Por qué hablaste no tanto sé, de bien. Que el lugar nos buscó? Porque creo que ellos pensaron que nosotros podíamos hacer algo bueno ahí. Uh-huh. No, por supuesto que no nos cedieron el lugar, porque sería imposible. Pero no, nosotros pagamos un alquiler y eso. Pero sí, ellos pensaron... Creo que ellos confiaron se más. Se les ocurrió a ellos a ellos y se lo les fueron. Sí. Está bien. Sí, creo que Alicia tuvo un montón que ver. Uh-huh. Creo que fue Alicia. Y el ruso de Napoli sería chocho. Sí. A él que le tocó inaugurar esa caja de mierda que le pusieron en la laguna cuando era funcionario épocas de la Alianza. Claro. Porque es la más fea que hay encima de las casas del Bicentenario, era más fea. Venía acá la de Toay, preciosa, grande, luminosa. Ah, esa porquería que es un tubo, no sé lo que es. Sí, y otro detalle, Iba, si querés prendete más en la charla o... que salta a la vista es la potencia de las mujeres en el impulso. Digo, la mayoría de quienes bancaron el inicio son mujeres. Ustedes en Barreales son mujeres, creo que no hay hombres directamente. No. Y de las cantidad de personas que nombrás también son todas mujeres. Supongo que también ahí hay algo tiene que ver. No es una casualidad de que hay más mujeres que hombres solamente. ¿O no lo ven así? A ver, es que pones cara. No, porque sí, hay muchas cosas que nos están preguntando que nosotros las estamos pensando en este momento. Porque cuando decimos que está en construcción de verdad. Entonces, muchas de las personas se acercaron, pero sí creo que tenemos un cupo masculino importante. Llegan al cupo. Llegamos al cupo masculino. Miguel Montano, un tal Alex y alguno más. Ariel. Facundo Schabl. Ahí están, cinco. Sí, no, hay, hay. Nos llega al cupo. Cachín Palomeque. 5 de 40. Cachín Palomeque. Para que también no son varios, son varios. De andar nombrando los tipos. No, claro, viste, esto ya está demostrado. Se sumaron a lo que ya estaba armado. Sí. No, qué sé yo. Sí, hay una energía femenina. Importante. Muy importante. Sí. Fuerte, sí. Pero no asusta. No sé si se buscó. No. Sé yo. Igual, bueno, yo creo que se abrió el juego, convocar gente, como decíamos, muy diferente y también un poco nueva en el ambiente, ¿no? Artístico y de talleres, y eso está bueno. Somos un montón mujeres, creo que también nos confluye cierta posición, qué sé yo, ideológica o social. Creo que ellas de alguna manera vieron quién podía congeniar, digamos, con este proyecto. Sí, lo que pasa es que viste que después hay un montón de gente que se acercó y también tiene como, hoy hablábamos de eso, que sin nosotros haber puesto ningún tipo de condición, me parece que todos pensamos parecido. No sé, de repente hay una reunión con un montón de gente y no hay ningún ego que sobresale. Uh-huh. Por ahí, esta capacidad de la gente de actuar en forma comunitaria y colectiva. En el inicio nosotros sí elegimos gente e invitamos gente que sabíamos o sospechábamos que tenía esta forma de trabajar, pero después vino un montón de gente después. Y tengo miedo de decirlo porque recién empezamos, pero la verdad es que nos hemos reunido, hemos tenido que acomodar horarios, ha sido como un rompecabezas gigante y no hemos tenido ningún tipo de problema. O sea, ¿cómo funciona la organización? ¿Hay un grupo que por ahí es el que empezó y, o todos los talleristas participan igual? ¿Cómo viene siendo ahora la dinámica de algo que es muy nuevo, como han dicho? ¿Cómo lo ves, Iván? Yo lo veo bastante horizontal, digamos. Todos tenemos la posibilidad de opinar y expresarnos. Es como dice Marcela, nadie tiene más voz y voto que nadie. Así que, bueno, nada, es bastante democrático. Porque se sigue sumando gente a su vez, ¿no? Y entonces, si bien yo estoy desde el inicio de las reuniones, nada, me voy sorprendiendo con la cantidad de gente grosa que se va sumando, así que nada, se porque está haciendo. Como hay como, nosotros hablábamos que hay como un pueblo o movimientos subterráneos dentro de las comunidades, en este caso de Santa Rosa, que en estos tiempos, claro. Y que en estos tiempos, así que son duros en un montón de aspectos, de todas maneras siguen poniendo el cuerpo, ¿no? Y se siguen juntando. En un momento Kusikansky hace referencia a que después el sistema habla de todos esos espacios como movimientos sociales y los encuadra y los rotula, cuando en realidad son re distintos unos de otros, porque vos tenés la gente que hace la Feria de la Alimentación Sana, no es lo mismo que la gente de la corriente clasista y combativa o del el movimiento feminista, tampoco es lo mismo. Toda la gente que participa, por ejemplo, en la feria que se hace en los terrenos del ferrocarril, todos esos son movimientos repotentes de gente que trabaja de manera comunitaria y tratando de frenar este sistema que es perverso en tantos sentidos, ¿no? Y además esto me interesa esto que vos hacés, el planteo de la comunidad o de lo comunitario y qué es lo comunitario. El otro día yo estaba recorriendo un barrio allá de los que le dicen nuevos, ya no son tan nuevos, ¿no? Sí. A la mañana y veía cómo dos casas vecinas pero enfrentadas estaban manteniendo una conversación directamente, que uno tomando un mate abajo de la planta y el otro desde la ventana de enfrente, y mantenían una conversación. Bueno, eso es comunidad y no tiene nada que ver con lo que significa comunidad cruzando circunvalación, y son, digamos, claro, las formas comunitarias que se van construyendo en cada en cada barriada, en cada espacio. Y bueno, y en esto también, digo, no es lo mismo tal vez la propuesta que están haciendo ustedes que las que tienen las compañeras de Tierra Madre, ponele, que son seguramente son propuestas que parecen iguales, pero que no son, pero que no tienen lo sus son. Particularidades. Y eso no significa que no podamos convivir y que si los pusiéramos a hacer cosas juntos encontraríamos pilas de cosas para hacer y para juntarnos y después separarnos y así, ¿no? No sé, creo que Cheje apuesta a eso, a hacer un espacio de diversidad cultural también, ¿no? No es que todos tenemos que pensar lo mismo, que es posible, aún con siendo hasta contrarios en algunos pensamientos, uh-huh, u opuestos, claro, porque no sé, es posible aún convivir. Después supongo que hay cosas que son tan esenciales que tampoco es tan romántico. O sea, si hay alguien... Más vale. Claramente. Claro. Bueno, hay que pagar la luz, no, también, y hacer ni esas hablar, cosas. Ni sí. Hablar. Mencionaban que desde la municipalidad le habían avisado, propuesto que podían anotarse como un centro cultural. ¿Para qué los habilitaría? No sé. La verdad no sé todavía. No, yo creo que tiene que ver con una, que debe ser como una construcción legal para que las tasas no te maten, por uh-huh, ejemplo, y pueda seguir funcionando, y también para tener un control de que en algún momento el edificio esté en condiciones para albergar, claro, albergar determinada cantidad de gente. Averigüe, ya veo que te cobran más alta la tasa. Y una cosita a título personal, no, cheque, porque por ahí no. ¿Qué idea o qué visión tiene usted de la gestión en cultura tanto de provincia como de la Municipalidad de Santa Rosa? Digo, pues están metiendo también en un nicho que hay estamentos oficiales, que hay lugares, que hay espacios, y por algo han ocupado ustedes y han abierto uno nuevo. Oh, qué horror. Qué difícil, qué compromiso. Bueno, yo trabajo, en realidad me pasa que mi otro trabajo, yo soy profesora de la Escuela de Cerámica, de que la depende Muni. De la municipalidad de Santa Rosa. Entonces, nada, qué sé yo. A mí, la sensación que yo tengo, y me hago cargo y es re personal lo que voy a decir, es que es un lugar difícil. Es un lugar difícil, es un lugar con mucho movimiento, con muchas ideas, con gente muy diversa, pero que necesita de un proyecto más, qué sé yo, más con, que venga alguien que tenga realmente un proyecto y que se reúna con toda la gente que conformamos ese espacio. Lo digo a futuro, porque seguramente ahora van a aparecer un montón de gente interesada con las elecciones y demás en ocupar el puesto de secretario y directores y lo que sea, porque aparte cambian permanentemente todo eso. Y en realidad lo que yo creo que se necesita es un proyecto, no quiero decir serio, porque no creo que no vayan, no lo hagan seriamente, sino que un proyecto real, ¿viste? Alguien que venga y que sepa de arte y que sepa de educación y de cómo aunar educación con arte, y que sea una propuesta concreta y que hable con todas las personas que están en ese espacio, porque hay gente que viene trabajando hace, no sé, 18 años, 15 años con propuestas. Y de verdad, salvo el ruso, yo no... El ruso no es de Nápoli. Sí. Uh-huh. Yo no tuve... ningún jefe que así que se sentara a escuchar a los empleados y a continuar estas tareas que los empleados venían haciendo por ahí. Uh-huh. Sí, hablo más de los talleristas, porque claro, las escuelas tienen como vida propia, las llevamos adelante los profes y las sostenemos y bueno. Una piensa que por ahí no se le da tanta entidad a lo que implica esto, que es una educación cultural, ¿no? Que pareciera que, bueno, eso es un pasatiempo, es un momento, y no que es una absoluta necesidad. Es clave. Y que incluso, claro, vida, que implicaría incluso abrir para mí horizontes para personas que, bueno, tienen posibilidad de desarrollos, o deberían tener la posibilidad de desarrollar estos saberes, estos conocimientos, estas posibilidades, que si no viene de la mano del Estado, no viene de ningún lado. Porque es cierto que siendo municipal vos tenés alcance en todos los barrios, tenés la posibilidad de llegar a niños, niñas, a personas adultas incluso, que tal vez nunca se encontraron con esa oferta. Fea palabra la de oferta, pero digo, con esa... No se trata de hacer, o sea, A mí lo que me parece es que desde ese lugar vos podés hacer cosas maravillosas, más que enseñar algo manual, por ejemplo. Claro. O sea, vos podés, se me ocurre que enseñás a hacer pan y enseñás a una alimentación sana. Podés usar eso para mejorar la calidad de vida de las personas. Claro. Me parece que debería ser así. No es solamente decir nosotros somos la gestión que más oferta de talleres tenemos y llenamos los espacios con talleres y con gente que va a hacerlos, pero vacíos de contenido. Tenemos una ceramista, ¿no?, que habla de Silvia Rivera, bueno, aprovechar que se comparta esto que es conciencia latinoamericana, no es otra cosa que eso. Iva, ¿algo que decir sobre estos asuntos? Bueno, nada, yo no creo que la cultura acá en Santa Rosa o en La Pampa en general sea algo que se promueva, digamos, en estos tiempos. Ya tiene que ver con un contexto más amplio, ¿no? De país y, de tiempos que estamos atravesando. Nada, se me ocurre como ejemplo lo que está pasando con la feria para Navidad, qué sé yo, que es, claro, nos está dejando a la gente que labure ahí lo que se hizo la durante plaza, años, claro, ¿no? En la plaza, que es un lugar de todos, público, comunitario, y donde no se trata solamente de trabajo ni de venta de productos, sino de ya una cuestión cultural que estaba reafianzada y que, bueno, estos gobiernos no le están dejando ser, digamos, de alguna manera. Bueno, eso, a raíz de eso, lo que decía Cintia, que ocurren muchas cuestiones autogestivas, hay varios talleres también que se están abriendo, no somos las únicas. No, totalmente. Y creo que es en respuesta a este contexto que estamos atravesando, ¿no? Político. Hay como un divorcio entre la gente, claro, digamos, sí. Y lo que son las políticas. Y algo pasa cuando lo que son las políticas, no dejemos a eso que decís lo que es la gente, que es una palabra a debatir, pero también es política eso. No, el divorcio en todo caso es con lo más con lo que sería más corporativo, más institucional. Lo que viene de abajo también es política, incluso más política, sí, que posiciones políticas. Digo, porque si no queda como un reniegue de que la política se meta en. Y no, está buenísimo. No. Pero o sea, algo pasa después cuando llegan ahí. ¿Sí? Y bueno, han pasado cosas muy buenas. Yo creo también que por ahí a me veces. Pasa porque, sí, perdón, quiero escuchar a vos mejor, que a mí me escuchan todo el día. No, porque me pasa que no. En mi caso no estoy afiliada a un partido y no tengo partido, pero sí soy una persona con una ideología. Uh-huh. Y es fuerte, y vos sabés que por ahí me has visto, no sé si la palabra es militar, pero sí ponerle el cuerpo a diferentes causas. Claro. ¿No? Desde un lugar re perfil bajo sería. Sí, no sé. Estando nada más. No institucionales, porque me parece, yo diría. Claro, sí, es pero, esa la... Sí, digo, pero jamás se me ocurriría arengar o querer llevar a otras personas o querer convencer, por ejemplo, ni estando, donde vos considerás que me parece que las cosas son así, que es estando y que a veces sí, no he querido convencer a desconocidos, pero sí por ahí a gente de mi entorno decirle, bueno, no nos podemos quejar si después no ponemos el cuerpo. Yo creo que Cheje y Barreales pone el cuerpo. Claro. Aparte, varios talleristas somos docentes. Bueno, yo en mi caso también no milito en ningún partido activamente, pero creo que como docentes estamos todos los días en las escuelas militando de alguna manera y poniendo el cuerpo. Ya el hecho de trabajar con chicos y ver que vienen cada vez con más hambre y bueno, con distintas problemáticas sociales, digamos. Esto, si bien no hay una militancia activa y política partidaria, bueno, política sí lo es, no hay nada más político que la docencia. Obvio. Pese que, bueno, hay muchos colegas que no lo entienden de esa manera. Pero bueno, por eso confluimos en Cheje, hay una visión ahí, una mirada. Iva, vos te formaste acá en el CREAR, sí. que es una terciario de artes regionales, sí. Y que por ahí a veces, bueno, el negro fue docente también ahí. Ajá. Es increíble. Qué malo que son. Increíble que haya sido docente en algún lado, porque renuncia permanentemente a todos los lugares. No, pero digo, ¿y qué mirada tenés de esa formación? ¿De qué es lo que ofrece... La Pampa para esos docentes, para esas docentes, Bueno, evidentemente hay otras búsquedas. Yo creo que es una oportunidad interesante, digamos. No hay tantas en lo que es formación artística, entonces hay que aprovecharla. Pero bueno, creo que también el resto del desarrollo ocurre una vez que te recibís. Está más orientado a lo pedagógico, en la carga horaria, en las materias, en la teoría. Bueno, nada, buena hora que exista el CREAR. Yo creo que mucha gente salió de ahí, muchos salimos de ahí, uh-huh. y varios descubrimos de que realmente era lo que nos queríamos dedicar, ¿no? Más adelante. Yo no me arrepiento. He tenido docentes impecables, compañeros que todavía sigo viendo. Y bueno. La posibilidad de que la formación esté acá también. Sí, ni hablar, sí. Que sea pública, gratuita. El problema es que después, no tanto en la primaria, aunque un poquito, pero después en el secundario no tienen horas. No, están sacando horas. Y las poquitas horas que había las repartieron en teatro, en música, en danza. Pero no abrieron espacios para cada uno. Es re importante decirlo. Que dividieron lo poquito que había. Y se nota muchísimo los pibes en el secundario, sobre todo en los últimos años, la falta de la educación artística. Bueno, hablando de decisiones políticas, ¿no? Sí. También es una bajada de línea. Sí. Sacar lo sensorial, lo visual, tan rodeado de imágenes que estamos. Sí, es una lucha que también venimos llevando los docentes de visuales. Nos recibimos muchos. Yo tuve suerte de agarrar trabajo rápido, pero hay muchos colegas que se están recibiendo todos los años y están sin laburo. Así que, bueno, es un poco desesperante. Y es lo que vos decís, nos están sacando horas en primaria también. Hay espacios de práctica que se están cerrando una vez que renuncia el docente o se jubila, y le están dando esas horas a danza, a teatro, que no está mal, sino es como vos decís, nos están generando más horarios. Lo que generan por ahí es como una pelea entre, sí, entre cierta rivalidad, el mismo espacio, y es una chotada eso. Pero es muy injusto, primero por la fuente laboral y después por la formación de las personas que pasan por toda la educación pública o privada, que no tienen muchos espacios del área artística. Esto, lo mismo de siempre, lo más racionalista que no ha dado buenos resultados. No digo que no sea necesario, pero que no alcanza, está comprobado eso. No, tal cual. Aparte no podés reemplazar una disciplina por otra. Están todas dentro de las artísticas y no es lo mismo danza que teatro que visuales, ¿entendés? Cada una tiene su especificidad de alguna manera y tiene que estar todas, aunque sea contra horario, no sé. Espero que busquen la manera. Después de esto que voy a decir, pongan una música buena. Conozco dos docentes de visuales que son policías porque no encontraron trabajo. En serio lo digo. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Te lo tengo que explicar, Juan Pablo? Estamos conversando con Iva Blanc y Marcela Montero, que ya nos hicieron una primera radiografía de lo que pretende ser, se está construyendo Cheje, y que van a estar preparadas para, después de esta bonita página musical, de esta bonita tanda comercial, hablar un poco más de sí mismas. Acá en Salieris, un cacho de cultura. Thank you.

Consultas al 410222 o 457757. La Cucha del Choco, cómplice de tu afecto por las mascotas. Nuevo encuentro en La Pampa. Eduardo Tindiglia, diputado provincial. Sumate a militar. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. Desde el Colectivo Sanitario de La Pampa, creemos que necesitamos leyes que nos protejan mejor de la exposición a los agroquímicos. Mientras tanto, debemos lograr que por lo menos se cumplan las leyes vigentes. Organizate con tus vecinos y denunciá si observás situaciones o prácticas que puedan afectar a la salud de las personas y del ambiente. Estudio Jurídico Integral Di Napoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. Fin del espacio publicitario. Salieris, como chanchos en un bazar. Que no, Lonquimay era así. Así como. Sigue siendo así, Lonquimay. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Así cómo? ¿Qué ¿Ese gesto qué quiere decir? Bueno, todo. Digamos que de los pequeño, todo, redondo, todo, un agujero. Vos lo negás, pero de los cinco que estamos acá, tres por lo menos somos de Lonquimay. ¿Vos no sos de Lonquimay? ¿Cómo que no? Toda mi, la familia de mi mamá yo es tampoco. Lonquimay. Yo tampoco. Nuestras familias pueden ser. Vos no, pero vos ya sos de Caseló. El negro y yo somos los dos así para el corazón partido. ¿Sí? No, yo te digo una cosa. Lobo Padre. Es Catriló. Sí, para mí sí. Sí, pero tengo todo Palmieri. Te diría al incluso te diría al revés. Lo Catriló es Bompadre. Más, tengo que tener más parientes en Lonquimay que en Catriló. Sí, sí, pero más propiedades, ¿dónde? ¿Hoy? Hoy. Bueno, estamos ya. Todavía no le terminamos la situación, así que imagínate, estamos viendo de dónde es. Claro. Ayer tuve que firmar unos papeles con el abogado. Bueno, no se vayan por. ¿No tengo abogado? Sí, bueno, lo tengo. Vos no sabés, pero tenés, no negro. Estamos en Salir de un Cacho de Cultura conversando con Marcela Montero y Iba Blanc sobre ahora de Bueyes Perdidos. Si quieren y si pueden. ¿Cómo te acercaste vos a Barreales y a la cerámica o a lo a como lo llames? ¿Por qué caíste ahí? A ver. Porque vino caíste, de Trenquelau. En la escuela pública. Yo caí como en la escuela. No. Soy hija de María Auxiliadora, ojo. Una profe de Trenquelauquen vino a dar clases a la casa de Rosana Carreño porque era su cuñada. ¿Qué época? 14 años atrás. Ajá. Y nada, ay, para que se me vino esa época de mi vida. Yo estaba recién llegada después de haber vivido 11 años en Buenos Aires, así que no quería volver a trabajar en la escuela. En la escuela primaria, no tenía ganas de volver a entrar en el sistema, estaba buscando qué hacer. Y nada, me vino genial. Esto estaba haciendo torno en el taller de Malena Lizarraga, la conocen. Cuando el taller estaba donde en el centro. Totalmente. ¡Qué lugar mágico! Totalmente. Ese fue estudio, un la dolor casa era cuando decidió hacer eso. Que bueno, tenía magia ese lugar. Sí, era magia. Y bueno, vino Kaki, se llama Kaki Piñero, que es una genia, vino a dar clases y estuvimos tomando clases con ella, las que hoy somos barreales, estuvimos tomando clases con ellas de cerámica precolombina, le decíamos. En realidad eran réplicas de piezas originarias, de pueblos originarios, piezas arqueológicas, usando la técnica que usaron los pueblos para construir esas piezas, sin prácticamente herramientas. Bueno, copadísimo, porque mientras nosotros íbamos aprendiendo la técnica, Kaki nos contaba la historia de esas piezas, las culturas y bueno, y toda la cosmovisión del pueblo, de los pueblos originarios, y yo la verdad es que encontré mi lugar en el mundo. ¿Y vos hasta ese momento habías tenido un vínculo con algo que tuviera que ver con eso? Digo, en tu vida en Buenos Aires, ¿hacías algo que pensabas en eso? ¿Era una deuda pendiente de algún momento? Sí sé, por ejemplo, yo tomé clases de torno en Buenos Aires. Sí tenía como un acercamiento al barro y me encantaba la idea de hacer algo con las manos. O sea, cocodrilo, tomar... dice. Sí. No, yo quería... ¿Vos era maestra de grado? Yo era maestra de grado. Ah. Me encanta la docencia y no tengo problemas con eso. Pero cuando volví de Buenos Aires, por todas estas cuestiones del sistema, me encontré con que tenía un puntaje que me acerca... Tenía 38 años y estaba cerca de una chica de 24 por puntaje. Claro. Y tenía re ganas de dar clases, pero no quería volver a entrar en ese sistema. A estar hasta las 3 de la mañana, ver no, no. Te toca. No, realmente es perverso. Es terrible. Entonces, encima sí. Con las pendejas al lado. Sí, encima. Ni hablar. No, pero es de no. Las cosas más horrible, perversas, horrible. Sí. Y que afectan a la salud mental que yo he visto. Sí, de verdad, cosas. De verdad. Pregúntale a mi hija que está en eso ahora. Así que bueno, nada, y un día Kaki se embaraza y nos deja huérfana. Se va porque nace Faustina y nosotras quedamos con ganas de seguir haciendo, entonces nos seguimos reuniendo en la casa de Rosana a construir piezas. Construimos, teníamos un montón y viene Kaki y nos invita a participar de la feria que se hacía en la plaza en ese momento, que era re chiquita, me acuerdo. Y comenzamos vendiendo toda la producción que teníamos y decidimos conformarnos ahí ese mismo fin de año. Nos juntamos y dijimos, bueno, hagamos un grupo para juntarnos a construir y a vender lo que hacemos, porque ya era una cosa que teníamos por todos lados. Y le pusimos un nombre y así nos pasó. Uh-huh. Que nos fuimos conformando como grupo, pero eso, primero hacemos y después le damos nombre. Porque sí. Vamos después viendo. Después nos empezó, sí, así, no, así, no, sí. No vamos bien. Pero sí. Vamos haciendo. Pero también para hacer hay que verse un poco, ¿no? Hay que ir encontrándose, ir sabiéndose en sí. Una y digo, en, hay, y en comunidad. Sí quiero dejar en claro esto. Nunca improvisando. Claro. No esta cuestión de que, ay, lo hago así nomás, porque eso sí es algo que detestamos. No es desde ese lugar. Sino que sí, conscientemente, hagamos esto, y después nos damos cuenta que, no sé, que teníamos un grupo y nos dimos cuenta que nos reconocían y que nos pedían que diéramos clases. Y aún así nos dimos clases hasta no tener, dijimos no, hasta que nosotros no tengamos cierto trayecto, haciendo cerámica no... No podemos enseñar. No podemos compartir el saber. Y sí, tardamos como 4 o 5 años. Hasta que empezamos a dar clases. Está re bueno esto que ella dice, no improvisamos, porque siempre hay un prejuicio, ¿no? De, bueno, seguramente son re hippies, están haciendo ahí ollitas. Nos dicen. Y está todo, claro, porque... Es bueno, en tu caso el prejuicio se crea por el hippie. Claro. Sí. Yo estoy muy confundida con ese término. Yo también. Porque cuando yo era chica, ser hippie era otra cosa. Y de repente... Era alentar la paz, alentar libertades. Poliamor. Y si vos te movés en muchos sectores de la sociedad, te agarra como una crisis existencial y de identidad, porque en algunos lados soy hippie, claro, en otros lados soy careta, bueno, por supuesto, entonces ya no sé quién soy, sé si soy hippie o soy careta. Nos sucede permanentemente a todas las personas que tenemos que ir como pivoteando en distintos lugares, primero porque hay que comer, segundo porque hay que existir, y tercero porque... No hay que morir en el intento. Y porque hay un deseo que también revelar, ¿no? Estamos intentando revelar esos deseos. Iba, sí. ¿Qué pasa con la escultura acá en Santa Rosa? Vos sos escultora, bueno, quienes búsquenla en Facebook, ahí tiene ahí bastante publicado suyo. No hay tanta escultora. Uh-huh. La escultura, primero además, a veces parece que fuera algo muy difícil y además muy caro. Porque suele suceder como que parece que hay que tener herramientas y cosas y un lugar grande. ¿Qué es para vos eso? Para mí es algo que fue sucediendo, tengo que aclarar también que es en arcilla, no es tampoco no me resulta tan complicado a mí, digamos, no, uh-huh. No me resultó empezar a hacer esculturas. Pero bueno, en mi caso surgió, yo en realidad vengo de dibujar y pintar, de hecho tengo un... Te hice un retrato. Ah, me hiciste un retrato, ¿verdad? No, crea. Ah, sí. Cuando yo iba de modelo nunca me pagaron eso, modela, que quiero decir. Ah, era más tarde. No, si yo cobraba. Iba de empleada de crear. Bueno, eso, y de golpe y porrazo me di cuenta de que me era mucho más fluido trabajar en la tridimensión y con la arcilla. Después sí, no sé si hay o no muchos escultores. Debe haber. Hay mucha gente que talla madera. ¿Vos decís escultores o escultoras? Escultoras, porque sí conocemos, bueno, Olivi, incluso al tan cuestionado de Yeramono, uh-huh. y tan denunciado en todos lados por nuestras compañeras por distintos hechos de violencia, uh-huh. Y que la municipalidad todavía no toma ni... Esto lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo las compañeras, que no toma ninguna determinación con eso. Y pero compañeras que estén trabajando, Natalia Dittler, vos... Jimena Cabello, por supuesto, y ya está. Sí, y debe haber muchas, tantas que deben trabajar puertas para adentro, claro, ¿no? Experimentando. ¿No? A eso me refiero, que por ahí públicamente no las conocemos. No, tal cual, pero sí, debe haber. ¿Y vos ibas, sí, encaraste lo vinculado con el arte desde de entrada? Digamos, eras adolescente y ya estabas mirando para ahí, lo tenías en tu cabeza. Siempre. ¿No se te ocurrió el magisterio, ponerle? No. Sí, la docencia. Feas, Juan Pablo. ¿Y vos es la que es? Bueno. Maestra, docente, enseñante. Sí, la docencia. Sí. Siempre desde pibita supe que iba a ser docente. Y dibujar, ajá, siempre dibujé. Pero lo tenía como algo naturalizado. Lo hacía como lo hace todo niña y niño. De hecho, mi vieja me decía, vos tenés que estudiar algo relacionado con el arte. No, le decía yo, lo voy a hacer más como hobby. Bueno, nada, arranqué a estudiar educación física, el profesorado, nada que ver. Me fui a Mar del Plata. De terca nomás, y me fue re mal, obviamente, y volví, y bueno, di con el CREAR, pero así, todo como experimentando, nunca, no sé, asumiendo que quizás me iba a ir bien por ese lado del arte, y bueno, y ahí descubrí que sí quería ser docente de arte, y bueno, ahí me amigué un poco más con el color, yo siempre dibujé, le tenía un poco de miedo al color, y bueno, tuve buenas docentes, así que afortunadamente... aprendí más al respecto y nada, fue fluyendo, pero también yo soy una de las tantas que he pintado y he dibujado, no he hecho demasiada muestra, más que alguna muestra grupal, pero también más de puertas para adentro, uh-huh. Pero sí, digamos que sí, siempre el arte estuvo en mi vida, no en mi familia nadie pinta, nadie dibuja. Vos sí sos de Santa Rosa, naciste en Santa Rosa. Yo soy de Santa Rosa. Y salvo ese periodo que te fuiste a Mar del Plata, que decís, viviste toda la vida siempre acá. Siempre acá. Iba, hoy dijiste que bueno, que la formación del CREAR es un puntapié, casi, diste a entender eso, uh-huh. ¿No? Que después que te vas de ahí, que ya hiciste esa trayectoria, empezás también a aprender mucho más. Sí. ¿Cómo es esa trayectoria una vez que salís de esa enseñanza formal e institucional que es el CREAR, que es una de las pocas que hay en La Pampa, uh-huh. Porque no hay licenciatura, no hay mucho más que eso? ¿Cómo es el otro trayecto, una vez que salís de ahí? Y es toparse con el aula y con los chicos, que quizás una cosa es lo que vos aprendés en el profesorado y es otra la realidad que ves en el aula, digamos. Yo no me sentí con demasiadas herramientas. Uh-huh. No es porque quizás no me las hayan dado, sino que yo creo que las verdaderas herramientas del docente las vas aprendiendo. En el trayecto. Eso con respecto a la docencia. ¿Y con respecto a tu formación más artística? ¿Cómo es ese otro camino? Y eso fue en paralelo. A mí me ayudó a descubrir otras disciplinas. Por ejemplo, la escultura, porque bueno, teníamos talleres complementarios, escultura, cerámica. Me ayudó bastante para conocer, porque el CREAR te permite eso. Tenés un abanico ahí de propuestas artísticas. Y después fue como un juego, lo sigue siendo como un juego. Yo no sé, no me considero artista que hago obras, no, yo voy haciendo. No sé, yo siento que la pieza se crea sola de alguna manera. Suena medio raro, pero uh-huh. No es que digo, bueno, voy a hacer una cara, un cuerpo que exprese. No, al contrario, se va armando y a medida que se va armando, esa pieza me va pidiendo algo. Sos rebarriales. Sí, yo mencionaba que 4, 5, 6 escultores. ¿Tenés algún referente? No sé si es la palabra, pero en alguien que esté acá o cercano que vos digas, bueno, esto me gusta, de acá aprendo, de acá saco, de esto me inspira, ¿O no? Vas, uno busca mucho más personal. Muy personal. Si te digo, te miento. No, es más personal, más individual. Sin embargo, dijiste, tuve muy buenas profesoras. Sí. Dijo profesora porque parece que el arte está en las manos y en la cabeza y en las ideas de muchas mujeres acá. Uh-huh. Por lo menos en La Pampa siempre vemos que los nombres son mujeres. ¿Qué profesoras te gustaría por ahí decir? Bueno, esta me enseñó a pensar. Yo tengo un solo profesor, por ejemplo, en toda la carrera de abogacía, que diría me enseñó a pensar. Y no lo voy a decir para poco. Uno solo. Pero no lo voy a decir al nombre para no... Que no sea grande el boludo, claro. De ninguna manera. Claro, el tema es que es fácil. Jamás haría eso, pero sí sé que uno solo me enseñó a pensar. Hay muchos y muchas docentes piolas en Crear. Pasa que, bueno, obviamente una no cursa con todos. No, claro. Yo tuve la oportunidad de aprender con Adriana Muñoz. Uh-huh. Con... Que no quiere venir acá, che. La hemos invitado. No te puedo creer. ¿Qué la parió? ¿Pero por sí. qué? Y no sé, se frena, dice no, y dice, bueno, dale. Y llega la hora y dice, no. Adriana Muñoz. Con Noemí Fisela. Ajá. Bueno, a Dini no tuve la suerte de tenerla como docente. Dini Calderón. Hay varios. En Dini grabado Calderón. Y otras en cosas. Grabado. Claro, pero aparte que no he elegido tampoco el complementario de grabado. Pero sí, varias. También desde el área pedagógica, Rosa Sotelo me ayudó mucho a pensar, me abrió mucho la cabeza. Y yo rescataría esas entre varias más, pero digamos... Esas marcaron algo. ¿Y los condiscípulos, condiscípulas? ¿Qué? Eso, ¿cómo es el cómo te lleva? Porque, no sé, acá casi todos hemos pasado por la universidad o por algún terciario, ¿no? Y también tener un grupo de compañeras y compañeras con las que hablás, charlás, discutís, opinás o estudiás, a veces también te potencia. Digo, si eso también lo pudiste ver, disfrutar o no. Sí, a mí me cambió el panorama entrar en el Crear, porque conocí un montón de gente piola y gente que sigo tratando hasta hoy en día. Eso creo que fue de lo más positivo. Bueno, de hecho, en Cheje va a estar Ariel Cejarrubio, que también es un recibido del Crear. Me parece que a mí me interesa revalorizar esto, que Salieri, ¿qué es? Un cacho de cultura nuestra. Sí. De que lo que somos nosotras y nosotros, cómo nos revalorizamos, cómo nos potenciamos en lo que tenemos al alcance. Y significa esto, ¿no? En Barriales hay gente que está formada acá, o gente que viene formada de afuera, pero que está... Barriales digo, y Cheje, que ahora va a ser sí, como... Sí, sí, sí. ¿Barriales va a seguir en la Alcina o no? No. Ya está, se muda todo. Sí, se mudó todo. Pasa todo a la Irigoyen. Sí, es como ir a la televisión, ¿viste? Ahora están en el centro. Ay, sí. Estaban en la vía, pero está parecido. Sí, la Alcina es el centro. Claro, es sí, parecido, bueno, parecido. Bueno. Es ahí del centro. Vos, Marcela, recién decías que viviste mucho tiempo en Buenos Aires. Contá un poco de cómo fue esta parte de tu infancia. ¿Qué pensabas que ibas a hacer cuando eras piba? ¿Qué orientación arrancaste? ¿Cuál fue tu formación? ¿Y por qué terminaste en Buenos Aires? ¿Cómo...? Esa parte de tu terminé vida. Terminé porque me enamoré. Claro. Y me fui atrás de un hombre. Mirá que era decir. No. Yo también he cometido esos errores. No, es que... Bueno, no sé. El tema es aprender. Lo peor es que yo a veces no me enamoro de los hombres, sino de las militancias donde hay hombres. Ese es el error más grave. No, en realidad, bueno, yo tengo un largo camino de deconstrucción. Sí, soy, claro. Te dije, hija de María Auxiliadora, fui pupila. En esa época había pocos colegios. Es verdad. Esto te re... Porque uno dice, María Auxiliadora, bueno, sí, el nacional, el normal, María Auxiliadora y... No, pero aparte yo... sí. Para de contar un poco. Claro, un poco, pero yo era de Catriló, aparte. Claro. Yo estaba viviendo en Catriló y tenía... Gran pueblo, digámoslo, porque por ahí no quedó claro. Y no, bueno, era comercial y yo peleadísima con los números y dije, yo prefiero irme pupila. Igual tenía amigas que ya estaban y me habían dicho que no era como decían todos, que estabas presa un poco más. Yo hoy escuché una historia esta mañana del normal, las pupilas del normal, que era que estabas presa. Con violencia, cortes de pelo compulsivos, no, así que... ¿Quién? No importa. ¿Mi madre todavía se acuerda de los sabayones, se dice? Sí. Sabayones. Sabayones sí, en el colegio de monjas, pero bueno, es mucho más grande que vos. Claro. Sí, no es tanto como una tortura, lo recuerdo. Sí, sí, sí. Tengo, bueno, una de mis tías que había estado me pedía por favor que no fuera, porque ya te digo, si yo hubiese escuchado solamente la versión de ella no hubiera ido, pero como tenía amigas que estaban, me decían, no, nos venimos todos los fines de semana, salimos a pasear, podemos ir a visitar amigas, y de verdad fue así. Y además, ¿no tenías muchas más chances de seguir estudiando? No, y yo tenía re claro que mi orientación era docente. Como hoy. No, no. Claro. Y realmente yo sabía que quería estudiar, yo quería ser maestra, yo lo sabía eso. Así que sí, estudié magisterio y todo, y bueno, y fui docente acá hasta que sí, de verdad, quien era mi novio en ese momento me invita a vivir con él en Buenos Aires porque estaba trabajando allá, y me fui. Y de ahí en más siempre tuve mucho cuidado de decir esto no lo voy a hacer en mi vida, porque yo dije la última ciudad a la que me iría a vivir es Buenos Aires, y de hecho, bueno, me fui, sí. Lloré un año y después la amé. Claro. Y cuando pensé que nunca más me iba a volver, ¿qué pasó? Mi fuiste pareja mamá. Dice, me quiero ir. Elegí cualquier lugar de este país. Esta mierda. Bueno, y bueno, dije, no, otro desarraigo. ¿Y, no, y por qué decidieron volver acá? Porque yo soy de acá. Y, pero bueno, pero él, ¿por qué se quiso ir? Que supongo no habrá sido él solo. Porque si no, encima sí, te fuiste solo, dos veces atrás de un hombre. Sí, me fui dos y veces. Y del mismo hombre. No, de otro. ¿Cómo de otro? Un cángel. Ya era otro. Él ya era otro. No, era otro hombre. Cambié. Igual una misma persona puede ser otro hombre. Está bien. O sea, que es verdad, es verdad. O sea, es el peor caso de los que se pueden configurar. Te fuiste atrás de un hombre y después atrás de otro. No, lo trajo ella. No hagas casuística de la vida de... No, lo trajo ella. No, el segundo decidió que había que irse. Pero ella solo dijo, eligió el lugar. Le dijo ella que elige el lugar, que no es poco. Bueno, mirá cómo deciden lo que yo hice. Los dos opinan sobre lo que yo hice. Pero qué barbaridad. 14 años más. Bueno, ¿y por qué? Pero en serio. De verdad, él se cansó, tenía muchísimo trabajo y la vida familiar, tenemos dos hijos. ¿Ya tenían dos hijos allá? Ya teníamos dos, eran muy chiquitos y es verdad que se hace re difícil. No te ves. No te ves. O sea... A mí me encanta esa ciudad, realmente la disfruté. ¿Porque no te ves? Mientras no, no. No, y además criar chiquitos en Buenos Aires se complica. ¿Y el tipo es porteño? Sí, totalmente. No le digas así, no, que Cintia. No me gusta el porteño. Ni y tipo le estás diciendo. Pero aparte fue muy raro porque volvimos y él enseguida fue como Zapampaneó. Si toda la vida... Sí. Como si hubiera vivido acá toda la vida. ¿No habrá estado mucho preparado, armado de algún lado esto? ¿Cómo que decís? ¿Estás poniendo místico o algo así? Para mí, ¿vos te crees que es casualidad que el tipo te diga elegí donde no, querés ir, no, si ya sabe que vas a venir acá? Ya te escuchaba todos los días. Pampa mía, adiós, pampa mía. Mirá si nos llevó a Lunkimai. No, pobre, no. No. Vos sabés que me recuidé de decir el último lugar en el mundo. Catriló Lonquimay, nunca dije, podría ser, dije, por las dudas. Porque claro. Un saludo al doctor también, ¿no? Que no le... ¿Ah, es doctor? Ah, no es doctor. ¿Qué es? El primero, es, no. No, no sé qué. Muchas cosas. ¿Qué es? ¿Pero qué? Es, ¿te estás refiriendo al tipo con el que te viniste, no con el que te fuiste? Al porteño con el que te viniste. Director de teatro. Ajá, bueno. Claro. Hace sistemas. ¿Cómo? Hace sistemas de... Hardware y software. Sí, una persona hace cerveza. Mira, bueno. Listo. ¿Cuándo vamos? Partido. Bueno, entonces el próximo programa lo entrevistamos al tipo ese. No, vamos a la casa. Vamos a la casa, llevamos las compus de acá. Claro. Se hacen a regalar las compus. Sí, llevamos las garrafas de cerveza. ¿Sí? Yo como de cerveza en taza. ¿Y qué derrotero tenés vos, Iba? ¿Qué derrotero tenés vos dentro de lo que puedas y quieras contar, más vale? Así efectivo, no digamos. Ella ya vino de Mar del Plata, empezó en el CREA. No sé si es un tema que me gustaría. Y bueno, ¿y cómo salís de ahora? ¿Qué decís para salir del tema? Uf, nada, que estamos en Cheje, venimos a promocionar. Sí, creo en el amor. ¿Cómo sí, no vamos sí, a creer? Sí, en el amor. Creo, es lo único que se tiene que creer en el amor. En ¿como este cómplice o amigo? No, y como la perdición. Aunque a veces me ha vencido, creo en el amor. Estaría bueno poder construir otras cosas, ¿no? De construir los mandatos del amor para construir otras formas. Por ejemplo, espacios de militancia, como es una militancia de arte, que son de amorosidad. Vos lo que primero que dijiste es Barriales es un espacio de amorosidad. Sí. Y en esto por ahí también de las identidades que vos planteabas, bueno, en un lugar soy hippie, en otro lugar... Bueno, si en todos esos lugares nos logran querer un poquito, cuando somos un poco hippie, cuando somos un poco burguesa, cuando somos un poco más de izquierda, más de derecha, bueno, qué sé yo, me parece que sí. Tal vez sea la posibilidad. Tomando una cerveza en taza. Cuando habla una borracha, hay que escucharla, porque tal vez sea la última vez que la escucho. Habría que describir la taza en la que está tomando la cerveza. Viste, negro, y vos no querés que filmen. Esto era filmado. Escuchamos una bonita página musical y cerramos. Empezamos este salir en un cacho de cultura. Sí, claro. Charlando. De a poquito. Siempre. De a poquito, lentamente, despaciosamente, con paciencia. Para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tu sabana. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pero también lo siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Ah, ah, ah, ah. Salieris. Contra la tradición. ¿Y? ¿Y qué pasó? ¿Qué le tenés? Claro que hablan con ella, claro, que no se entiende. Bueno, no, está bien. No, son cosas de, son cosas entre mujeres. Bueno. Las rondas de mujeres son rondas de mujeres. Bueno, esta es la parte que se descajeta, Salieri. No, o sea, encajeta. Un poco de las dos cosas. Se ninguna. Se encajeta. Dos. Bueno, estamos cerrando prácticamente a la medianoche y nos vamos a ir, así que nos queda lo último para conversar y charlar. Y estaría bueno que... hoy escuchaba que decían que Cheje ya tiene horarios de los talleres, ¿es así? Sí, o compadreaste. No, hay horarios de talleres. Uh-huh. Pueden pasar y no nos van a pedir que digan... No, ahora no, ya veo que no. Pero sí están en la puerta de Cheje, están los horarios y los teléfonos de cada uno de los profes. No quiero que perdamos la oportunidad de decir que Cheje, que está abriendo esta semana, está abriendo con una propuesta enorme, bellísima, que es la de... la que traen las compañeras de Bragas Bravas. Bragas Bravas. Que van a estar presentándose, sí, en ATTP, pero también en Cheje, y además con un plus. ¿No? Que preferible que lo cuenten ustedes. Porque hacen un taller Sí. Lo que pasa es que no te puedo contar mucho del taller. Ellas tampoco, ¿eh? Ellas estuvieron acá. Mira, sé que estuvieron con Verónica. Y también el sábado con nosotros, con Pablo, en la Kermés de los sábados. Pero sé que viene Majo Leiva también a cantar. Y, Paula Nanim. Sí. Exacto. Y sé Lola. Y sé que el taller es en Cheje. Sí. Sí, y Paula da el taller. Exacto. Y ese, y a las 15 horas del día sábado. Sí. Y que ese taller, que no es poca cosa, es un taller que plantea el transfeminismo, que plantea, que está convocando a toda la comunidad trans, travesti, disidente, a hacer un activismo. Ella lo explicó, digo, esto de plantearnos artistas, pero también activas políticamente, que la intención es, bueno, ¿qué podemos decir en la calle ese sábado cuando nos encontramos? Para, porque después lo van a presentar el domingo. A mí me parece que es una propuesta muy piola. Y después chequen en la página de Radio Kermés. No sé si se subió ya, Juan Pablo. No, mañana. No, mañana la va a subir. A la nota que hicimos con Paula Nanim, que va a estar en Cheje este sábado. Que es, la verdad, un detallito interesante para presentarse. Muy interesante. Y sé que está en Caro y Sol, en eso, es muy Cheje, porque nosotros en ese somos, o sea, participamos mirando, no estamos organizando. Conociendo. Así. Ofrecen el lugar, sí, de alguna manera. Así es, como decías, que es un lugar para que se cruce gente, proyectos y demás. Exactamente. Es uno de los pasos. Es así. Bien, ¿les queda algo por decir respecto de Cheje? Más vale que tienen el micrófono abierto para... Estaría bueno promocionar, ¿no?, los talleres que hay, digo, sí, claro, nombrarlos al menos. Está cerámica con técnicas ancestrales, pintura para adultos y dibujo para jóvenes, escultura y modelado, guitarra española, tratamientos de superficie en cerámica, telar, lectura narrativa, danzas folclóricas, fotografía, teatro inclusivo, danzas africanas, ritmos latinos, teatros para preadolescentes, moldería y confección de prendas. Y no sé si se ha sumado alguno más. Hay uno de circo para niños. Bien. Ah, me gustó. Sí, ah, está para mí, ¿no? Quilombo. Era más fácil decir que no había. Claro. Hay de todo. Hay todo. Mucho. Hay dos todo. Los que me voy a, me parece, sumar. Circo para niños, que claramente no podés. No es para mí. Yo tengo un enano fascista dentro, ¿no? Que todavía no lo quiero. Yo creí que querías darlo. No. Para mandar a mi hija, y quiero hacer el de lectura narrativa. Que seguramente lo da el Migul. Miguel Lel y Josefina. Por ahí me tiro ahí. ¿Tiene alguien que dé artes marciales? No, yo puedo dar artes marciales, boludo. Sí, o podemos conseguir. Soy cinturón verde de taekwondo, pero no quiero dar artes marciales. Y escúchenme, ¿esta actividad cuándo arrancaría? Así, más sistematizada, que sepamos bien. En abril, ahora ya está. En abril. En abril es cuando arrancan todos los talleres. Uh-huh. Así que los esperamos, dense una vueltita. Tenemos ahí puesto en la vidriera todos los... Y en las redes sociales va a aparecer también. Sí, hay una página también de Cheje. Y preguntamos, por supuesto, porque hablamos permanentemente de... Claro, es precios populares, cómo se van a manejar esas lógicas. Es accesible. Sí, es accesible. Son precios accesibles. Son precios accesibles. Por ahí charlamos entre nosotros. Es difícil, sabemos... Tenemos que buscar un equilibrio entre algo que le sirva al tallerista... Y poner lo que tiene que poner. Y que también la gente lo pueda pagar. ¿Viste? Y bueno, se hace difícil, pero de todas maneras eso es individual. No es que Cheje el espacio le pone a cada tallerista lo que tiene que pagar ni nada. O sea, lo charlamos por charlarlo, pero es la propuesta es de cada uno. Y tienen el grupo de gestión, te pregunto, ¿son las barriales y alguien más? Más allá de los talleristas, supongo que no es lo mismo alguien que se acercó simplemente con inquietud de dar un taller... ¿O sí? ¿Están tomando decisiones en conjunto? ¿Cómo es? Sí, hasta ahora sí. Nosotros lo que tenemos es la responsabilidad peor, porque digamos que... El alquiler y los o sea, impuestos. El grupo de gestión sería el grupo es de gestión eso. Sería eso. Es como el de la radio. Y servicios. Pero después... Te sacaron el medidor de gas. Tuvimos la suerte que también es que como que se acercó toda gente copadísima y nosotros quedamos copados. Cada vez que viene alguien con una propuesta decimos, ¡qué bueno! Y adentro y coordinamos horarios. Uh-huh. Así que, pero sí, nosotros hacemos las reuniones y hablamos entre todos. Veremos qué pasa más adelante. Capaz que nos tendrían que invitar de acá un año, ponele. Sí, sí, sí. O menos. Capaz pero que no venimos todas porque, así. En Cheje, en Cheje. Hacemos un programa en Cheje con, claro, con claro, todo, cómo se pelearon todos, cómo hicieron mierda el lugar. Ah, va a venir, va a venir, va a venir, sí, la familia del ruso a decir nos rompieron las canillas. Claro. Y otra cosa que no comentamos, estas reuniones, ¿cuándo comenzaron? ¿Cuándo fue cobrando forma esto? Diciembre. Ah, es ya verdad, desde sí, diciembre. Hace sí, nada. Negro, escribiste una novela en 2 meses, vos. Porque decías, aparte nada. Yo, ¿ustedes por qué nos invitaron, por ejemplo? Porque lo vimos en las redes. Y vimos que vimos es una novedad, un espacio artístico. Sí, cultural, en realidad, te voy a decir, nos dijo Di Napoli. No. Alicia. Agiliza esto, Te conté, bueno, esto es un cacho de cultura y un cacho de cultura es todo, ¿no? En la preproducción, ¿a quién invitamos? Y siempre se trata también de hacer un equilibrio que incluso tire más en este momento con la perspectiva de que vengan las mujeres a los estudios, que haya más compañeras diciendo que están haciendo. Bien ahí. Pero la verdad es que la idea no se me ocurrió a mí. Uh-huh. Se le ocurrió al negro. Ajá. Porque el negro es el único feminista reconocido por ahora. El primero. Cuando la palabra no existía. Además es un aliado, igual no le prestamos tanto. Un aliado táctico, me dijo una alumna. Exacto. Es una idea táctico. Me gusta. No, y el sábado charlamos con Paula y tampoco nosotros no sabíamos bien si ya estaba empezando, si ya inauguraba con esa acción, con ese evento o no. Y además es una noticia y es para celebrar que haya un espacio de arte, de cultura, de talleres. No todos los días inaugura. Entonces nos pareció que está bueno eso. Sí. Lo festejamos nosotros. No, está bien. A nosotros, de todas maneras, eso nos sorprendió la convocatoria y que pegue bien y que se interesara muchísima gente, porque nos sobrepasó. Claro. Estamos re chochas, re contentas y estamos re contentas y con re el grupo. Y re cagadas. Muy, muy, muy cagadas. Sí, sí, también. No, pero sí, va a sí, no, ahora porque se pasó un poco, pero sí, sí. Aparte, cuando dijimos sí, después creo que somos 6, ninguna durmió. Las otras 2 noches subsiguientes, porque dijimos, ay, no, qué sé yo. Viste, parece que, aparte, no tenemos esas características de la gente que hace acá. Esta cosa de exposición por ahí, o de reconocimiento, de no sé si reconocimiento de es la palabra, cartel, porque la gente es de cartel. Eso, porque sí, nos sentimos requeridas y sí, nos sentimos muy queridas y consideradas por un montón de gente. Pero siempre trabajando ahí, digamos, en el silencio. Sí, sí. O con otros diálogos. No con exactamente. Silencio. Sí, sí, sí. Entonces no pensamos que... Es como también a veces decimos, ay, cuánta exposición, porque no estamos acostumbradas. Pero bueno, está bien. Nosotros seguimos haciendo como venimos haciendo siempre. Y bueno, bienvenidos a todos los que quieran venir y participar, porque tenemos que pagar el alquiler. Los servicios. Bueno, y a cualquiera que se le ocurra hacer algo y usar el espacio. Y un lujo a todos los nombres que dieron, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Sí, un rejunte. Es como Radio Kermé, loco. Es un rejunte, pero un rejunte de lujo. No, nosotros empezamos 6 gatos locos. Estos son como 30. Sí. Teníamos una programación de casi 24 horas cada uno. Todo el día hablando. Por eso nos quedó ese vicio. Bueno. ¿Y a vos te fueron a buscar? ¿Es así? ¿Ellas? Fue casi eso, sí, obra del destino. ¿Pero se conocían o no? Sí, nos conocíamos, no demasiado de vista. Y yo hacía rato que me quería comunicar con ellas para también ofrecerle mi taller. Y en la casa donde estaban antes, fui a ofrecerles, la vi, era muy chiquitita. Se me fueron la gana, pues digo, pero era bonita. Muy linda, pero muy chiquitita, no era factible, digamos, el taller ahí. Y en una feria nos cruzamos con Marce y Mika y ellas me ofrecieron la posibilidad del taller. Así que, bueno, para mí fue la bendición, porque hacía rato que quería trabajar con ellas. Qué importante las ferias, ¿no? Y sí, sí, sobre todo ahora. Meterle a las ferias. No hay lugares, yo siempre digo. No, si no, la gente no se cruza mucho de así. No, a mí me gusta ir a eso y ir a pagar la luz a la cooperativa. Ah, para hacer la ir en persona. Odio la factura electrónica, obvio. Carrascal. Dejate de joder. Ya estás con ese número, corten. Si no, no, no, no se cruza más la gente. Claro. Es verdad. Pero te cruzás re enojado ahí. No, depende, bueno. No, mira, yo fui al banco de igual la Pampa. Bien, siempre voy cruzarse enojado. Y me, al banco, fui al central porque tenía que ir a buscar a pagar. Grande. Tenía que pagar 12 lucas de. Qué ganas de estar invitada en salir que tenía Cintia, ¿eh? No, no. Está ocupando el lugar de Juani. Juani, sí. Está en el lugar de Juani. Juani habla de sí mismo. Y la verdad es que me encontré con gente linda, conversé un rato. Es lindo, lindo sí. Tener ese. Si no, no pasa. Ese encuentro con porque te encontrás con gente. Sí, te encontrás con gente. Faltan espacios. Juani los invitó, hizo una olla, Juani. Sí, la vimos. Sí, la hemos comido. La vimos. Sí, se cruda, pero la comimos igual. No. Si Juan hizo no. No, está sí, con como... nosotros. No quiere hacer más el programa porque no sabemos por qué bien. Porque quiere estar con la familia. Pero. Porque ya no nos considera familia. Básicamente, en un momento éramos familia, ahora no. Iba Blanc, Marcela Montero, muchas gracias por estar acá, conversar. Gracias a ustedes. Y vamos a hacer como siempre, que les dejamos el micrófono abierto para que digan lo que se les cante. Charlamos largo y tendido, pero por ahí quedó un tema que pensaban decir, un puntito. Aclarar, agradecer, saludar, ratificar, rectificar. Micrófono abierto para que digan lo que quieran. Bueno, gracias ante todo por invitarnos. Nos sentimos muy cómodas, ¿no? Sí. Y bueno, un saludo para todos los compas que nos escuchan de Cheje. Bueno, espero que hayamos estado a la altura de las circunstancias y haberlos representado bien. Y bueno, y a la gente están más que invitados a acercarse, a ver la variedad de talleres. Y bueno, nos veremos. Gracias a ustedes. Sí, lo mismo que dijo Ivana. Y que la diversidad es posible y la convivencia también. Así que los esperamos por el espacio, cuando quieran. Bueno, vamos a estar seguido, me parece, me da la sensación. ¿Ya no vas a sentir bien? ¿En qué te vas a anotar vos? ¿Taller de? Con Tuki Montano. ¿De qué es? ¿De paso? Taller de Charlie García, boludo. ¿Sabés qué hace Tuki? No, ¿qué? ¿Qué da? ¿Algo musical? ¿Qué? Telar. ¡Telar! Sí. Todo, sí. ¡Qué sorpresa! ¿Qué ¿cómo nos dijeron eso? Yo pensé que iba a ser canciones de Charlie García. ¿En serio, Telar? ¡Telar! ¡Telar! Así que a ver, y tenés los nombres ahí. ¿Te vas a acordar en quién es cada cual? No, los nombres que dijiste hoy. Tiene problemas de la ingle, no se puede. No puede. En un telar muy grande. No, pero te longa, está bien. Es lo que necesito. Pero, a ver, por ejemplo, hay algunos que ya están claros. Tirar nombre por nombre. Vamos nombre por nombre. Maga González. Sí. Fotografía. Fotografía. Ah, viste que ya la vi. Fotografía y video. Adolescentes. Sí. Para adolescentes. Sí, sí. Sí, porque no es solamente fotografía, ¿eh? Es la fotografía como medio para... Solo como modelo que entramos. Y además puedes ir con celular, no hace falta que tengas... Exactamente. Ya sirve todo antes. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? Digamos que... Caro Bergonzi y Cristina Guagliano, Teatro Inclusivo. Bien. Ana Santa Marta, Laura Cuña. Teatro para iniciados. Facundo. Tienen niños y adultos sí. También. Ajá. Facundo Schab. Ritmos Latinos. Lía María. ¿Ritmos Latinos? Sí. Me parece que cambié de narrativa a Ritmos Latinos. No, ritmos Latinos. ¿Baile o música? Anda, baile. Ah, bien. Rumba, bueno, mamá. No, esta sabe. Lía María, Folclore. Folclore, sí. Alex Moreira y Ariel Cejas Rubio, dibujo y pintura. Maru y Albertina, danzas africanas, Agustina Bergonzi, moldería y confección de prendas, claro. Celeste Fernández, Cele y Meri no dan talleres, eso es una vez por mes. Sí, que tienen que ver más con las cuestiones... De supervisión, de encuentros sensoriales. Exactamente, sí. Psicoterapia... Boludo, la conozco. Después te contamos, sí. No, está buenísimo. Ahora vamos a hacer una para conocernos psicosensoriales. Todos. Psicosensoriales. Van a ser las encargadas de aunar a toda amo la gente. Amo a Meri y a Moli, así que... Sí. Una diosa, amo, mi amor te amo, total. Amiga. Miguel Lel y Josefina Bravo... En sí. Exactamente. Tú que ya dijimos, Mariela Sanín. Decoración sobre superficies cerámicas. Uh-huh. Es ceramista. Oh, qué y las barriales. Especialización. Y para que decores la cocina. Bueno, vos y Mica, cerámica con técnicas ancestrales. Y vos con cerámica. Y yo con. Sí, escultura y modelado. Y después está Santiago Enreim, que va a dar dibujo un día a la mañana, que estamos, creo que va a ser los martes a la mañana, también está. Y tiene un criterio de y no dijeron el telar de Tuki Montana. El telar de Tuki Montana. Pero Santiago Enreim es bárbaro. Me encanta. Me gusta mucho lo que hace. Es muy moderno. Es una palabra horrible. Bueno, gracias de vuelta. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos tenemos que retirar. Se van haciendo la medianoche y aparte nosotros... No cierra el café. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque no cierra el café, boludo. Claro, de algún yo lado tengo que cenar en tenemos que ir a comer. Así que le agradecemos a Nina que está ahí soportando nuestras palabras finales y nos desde despedimos. Temprano. Sí. La soportable levedad. Tuvo el martes terrible de Nina. Super martes. Es el super martes de Nina Llanes. Bueno, sí, que descanse o que no duerma. ¿Querés venir a comer, Nina? ¿O querés hacer un telar con Tuco y Montano? Nos fuimos. Esto fue Salier y es un cacho de cultura. Hasta la semana que viene vamos a hacer un telar con Tuco y Montano. ¿Lo del telar? No lo hacemos bullying. Al contrario. Somos tuquistas de la primera hora. Mm-hmm.